Una mañana que tenemos visitas, lo habíamos dicho tempranito que íbamos a tener la visita y le queremos agradecer, la tenemos a María Zucarrat aquí con nosotros, bienvenida. Buen día, bienvenida. ¿Cómo va? Luis Arranz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martina, bienvenida también, ahí acercate al micrófono, está con nosotros acompañando. Bueno, ellos son parte, siempre lo hemos contado acá cómo se funciona, hemos hablado del Fomeca, digo para aquellos que están escuchando. Y ustedes están de recorrida un poco también, compartiendo esto que es una realidad, ¿no? Los fondos concursables que permiten el funcionamiento de medios comunitarios, de medios de pueblo originario, algo que es un desprendimiento concreto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y que bueno, y que permite, entre otras cosas, que muchos medios se han proliferado, aquellos que se van prolijando, aquellos que, bueno, me imagino todas las realidades. Quería empezar por ahí, María. ¿Cómo va? ¿Cómo es esto? Este desafío, vos incluso como comunicadora, de conocer este tipo de experiencia a lo largo y ancho del país. Sí, es una frase que me gusta mucho usar cuando hacemos este tipo de visitas, que es la realidad efectiva, porque nosotros desde el barrio Constitución, ahí en Capital, pensamos situaciones, pensamos diferentes tramas para acercar a los medios comunitarios y de pueblos indígenas, y llegamos a los lugares y tuki, hay un estudio de televisión tremendo, un estudio de radio tremendo, un equipamiento impresionante, y la verdad es que nos da muchísimo gusto porque en general, y Martina lo puede contar mejor, y Luis, revisamos Excel, ¿no? Papeles, formularios, entonces cuando tenemos la oportunidad de viajar, y de poder ver, decimos, bueno, acá está todo eso que trabajamos y pensamos, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la gestión, tratamos como de darle un impulso a la comunicación y a la producción de contenidos que tuviera que ver con las políticas públicas, porque también pensamos que Dios está en todas partes, pero tiende en Buenos Aires. Entonces, pudimos sacar diferentes líneas de contenidos en particular que llevan políticas públicas a todos los rincones del país, y esto hace que se puedan poner en práctica diferentes cuestiones que son siempre pensadas desde Buenos Aires y que nosotros intentamos asegurarnos de que llegue a todos lados, ¿no? Eso, básicamente. Luis, y en este transitar, andar, ¿cuál hacía alguna experiencia que diga, la verdad que me impactó algo? Bueno, realmente muchas cosas son impactantes en el trabajo cotidiano y después cuando uno tiene la oportunidad de visitar y conocer las entidades sin fines de lucro que participan de Fomeca y ver cómo montaron sus estudios, la experiencia colectiva de trabajo autogestionado. Bueno, en este caso estar visitando un medio que tiene más de 3 décadas, digamos, de existencia, con todo lo que implica, ¿no? Porque como siempre decimos, Fomeca es una política pública, pero también es una conquista que hicieron los medios de comunicación comunitarios, los pueblos originarios, digamos, y se convirtió en un derecho. Entonces, eso impacta, ¿no? Cuando uno recorre en el medio, cuando nosotros empezamos, nos agarró la pandemia, entonces eso limitó un poco la posibilidad de recorrer. Ayer mismo comentábamos, por ejemplo, de una entidad, un canal de televisión comunitario que está en Luján, Pares TV, que llegás y de golpe te encontrás la NASA. Es un estudio, ¿viste? Que no podés creer lo que montaron ahí con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo. Y ahí creo que también se pone en relieve la importancia del trabajo colectivo, ¿no? Porque ninguno podría haber hecho eso de manera individual. Entonces me parece que eso es también muy encomiable. Y cuando hablaban esto, Martín, ahora voy a aprovechar para hacer uno cada uno. Pensaba en esa oportunidad, porque uno sabe como comunicador esto que hablaban de la atención en Buenos Aires, siempre está todo bastante centralizado, pero hoy por hoy hay comunicadores que van egresando de distintas universidades que permiten el desarrollo en sus propios lugares, ¿no? Es una posibilidad concreta, una puerta concreta de no el sueño de llegar a aquel medio que generalmente como llega fácilmente a la casa porque está bastante centralizado, sino empezar a ver que se puede hacer en tu propio lugar, ¿o no? Claro, sí, y aparte lo importante de estas políticas públicas federales es poder poner en valor la comunicación con identidad, o sea, que egresen comunicadores y que haya comunicadores a lo largo y ancho del país garantiza también que las comunidades tengan su representación a nivel comunicación y que no se esté replicando información que no es inherente y que no es pertinente para ese lugar, para ese contexto. Así que a nosotros nos da mucha satisfacción esto, ¿no? Encontrarnos, conocernos, dejar de ser nombres, dejar de estar tan divididos geográficamente y ver eso, ¿no? Estos espacios, mismo acá, llegamos ayer y estábamos felices porque nada, trabajamos, pero es todo muy virtual, así que el encuentro... Usted, le contamos que ya están escuchando, reciben como expedientes, proyectos, uh-huh. evalúan... Y tienen que definir, y bueno, estos viajes permiten conocer lo que evaluaron que se vaya haciendo como se había planteado, ¿no? A sí. veces también se sorprenden que no se produce como tal, pero generalmente sí. ocurre mucho que se respeta eso que en un principio fue la idea. Mira, hace más o menos un mes, más o menos, estuvimos en Jujuy, uh-huh. en un lugar que se llama Olaraz Chico, que es muy lejos, y tenés que atravesar... algo que se llama la Cuesta de Lipán, que es espantoso, es un camino de montaña muy difícil, y bueno, llegamos a la comunidad, es una comunidad de pueblo indígena de 300 habitantes, y habían montado su radio, y una emoción nos dio porque era todo tan lindo, y no solamente eso, sino que habían egresado unos niños que hicieron el curso de locutor y de operador de radio, entonces le daban el diploma, ahí estábamos nosotros. Y bueno, para nosotros es impresionante poder ver, ¿no? que lo que son pagos, que viene por un trámite a distancia, entonces bueno, que se autoriza el pago, y pum, la antena en el medio de la montaña, con un alcance como de 70 kilómetros la radio, que llegaba a un pueblo, Susques, muy importante, un pueblo no casi ciudad, era Susques. Y ahí ellos van a poder comunicarse con esta herramienta, ¿no? Entonces es como muy satisfactorio y es el cumplimiento de lo que el ENACOM tiene como una de sus misiones, ¿no? Uh-huh. Que es democratizar la comunicación. Luis, cuando uno dimensiona esto que estabas contando, cobra mucho sentido esto de poder generar estos fondos concursables que lleguen y se distribuyan en todo el país. Contémosle a aquellos que no entienden, que no saben cómo es este ejercicio. Uh-huh. Bueno, el Fomeca es un, como decías, es un fondo de fomento concursable para el sector sin fines de lucro de la comunicación, que es, digamos, surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, las entidades, aquellas emisoras que tienen licencia, ya sea de radio o de televisión, y aquellas productoras sin fines de lucro, se presentan a concursos de equipamiento, de producción de contenidos, de gestión, de formación. Nosotros evaluamos la presentación de esa documentación, que sea de manera correcta, bueno, en caso de que no, tienen una instancia de subsanación, y luego un jurado califica con un puntaje de acuerdo a una grilla que cada reglamento de cada convocatoria va determinando, y así se definen los ganadores de cada concurso y se entrega este subsidio que permite llevar adelante proyectos que en muchos casos hacen a la sostenibilidad del medio, ¿no? Porque creo que también lo que es importante poner en valor es que, bueno, estamos celebrando 40 años de democracia y no podríamos estar acá, uh-huh. Haber llegado a celebrar 40 años de democracia sin también la participación y la construcción que generaron los medios de comunicación sin fines de lucro. Porque, como decía antes, Fomeca se convirtió en una política pública, pero además en una conquista. Entonces, siempre esa frase, ¿no?, de sin medios comunitarios no hay democracia, me parece que es trascendental para poner de relieve esa construcción colectiva de que va, de alguna manera, ensanchando el horizonte de lo posible, porque un montón de cosas que estaban en un plano del deseo se van convirtiendo en realidad. Y entonces, bueno, ahora primero era lograrlo, después defenderlo, y así creo que van a ir surgiendo distintas instancias para poder sostener esta herramienta y crear muchas tantas otras. Uh-huh. Martina, cuando uno, viste que siempre hubo por aquellos medios comunitarios, independientes, como cierta desconfianza, y usted abre una puerta y dice, che, te queremos acompañar, o sea, fue toda una conquista. Hay a quienes incluso le cambia la cabeza. Digo, nosotros como parte somos parte de la, por ejemplo, la red de Enfoques, donde hay muchas radios comunitarias en la zona cordillerana, todo, y uno ve ahí en el chat, che, yo ya me presenté, es verdad, esto es así, te pueden ayudar, todo. Eso se va ganando la confianza a medida que va pasando el tiempo y se van dando cuenta que el Estado, porque siempre fue como una, viste, que fue como el cuco, ¿no? El Estado vino acá a controlarte y seguramente te va a sacar del aire. Y lo que pasa es que Fomeca ha pasado por diferentes gestiones y claramente esta es una gestión que está de acuerdo y que quiere potenciar a los medios comunitarios y que hacemos un trabajo territorial para acercarnos también a los distintos medios que hay y presentarnos y plantear nuestra convicción y nuestro deseo de multiplicar los medios comunitarios y de poner a disposición los recursos del Estado para eso, entendiendo como el derecho a la comunicación. Uh-huh. Pero sí, es verdad que como representantes del Estado, yo soy comunicadora de hace muchos años y realmente cuando llegás a los espacios y llegás como representante de un organismo estatal es extraño lo que sucede. Porque, claro, se ha sembrado en distintos momentos de la historia mucha desconfianza uh-huh. hacia estas políticas o hacia la manera de implementarse. Pero bueno, no es en este momento y en este caso que estamos uh-huh. trabajando realmente al servicio de esto. Bueno, le cuento a aquellos que son los tres comunicadores, los tres han... uno sabe que han estado en distintos lugares y además con mucha responsabilidad. Y les quería un poco preguntar, a ver si me pueden ayudar a mencionar, ¿cómo estamos comunicacionalmente si tuvieran que dar a alguien que no entiende el país en este momento? La pregunta más fácil no había. Sí. Y está difícil porque hay como nichos comunicacionales, barreras que son difíciles de romper, monopolios, situaciones económicas, que priman sobre el derecho a la información. Y eso es complejo. Por eso nos parece que los medios comunitarios son esenciales para poder trabajar territorialmente. Vos haces cualquier ruta de la Argentina, parás en una estación de servicio y está TN puesto. Quizá porque tiene una señal excelente, quizá porque no, porque ponen TN, porque no ponen otro uh-huh. otro medio de información, ¿no? Entonces, mucha gente que para ahí o en bares, en uh-huh. pero por sobre todo en cuando salís de Capital, ¿no? Y podés espiar los televisores de los lugares que nosotros lo hacemos un montón, uh-huh. Están encendidos y siempre hay una cadena hegemónica que informa de una manera parcial, sin atender quizá a otras situaciones, cuestiones, necesidades. Y bueno, me parece que los medios comunitarios, con su experiencia de organización, como decía Luis, y con la puesta en práctica de lo colectivo, que es muy complejo de poner en práctica, porque es mucho más fácil tener un patrón, que te pague un sueldo, que organizarse, que intercambiar, y sostener, de alguna manera eso tiene que empezar a, no digo a romperse, ¿no?, la hegemonía de la comunicación, pero sí a quebrarse. Y es importante, por eso para nosotros, esto que Martina decía antes, la política que nos dimos es capacitar, es ir al territorio, y bueno, nos agarró la pandemia, ¿no?, cuando arrancamos, y eso fue como un desastre. Pero bueno, apareció el Zoom, el Meet, todas esas cosas que nadie usaba uh-huh. y que se hicieron cotidianas. Y nosotros, cualquier situación que se necesite, hacemos un Zoom, hacemos un Meet con la gente que está muy lejos si es que no podemos ir. Digo, tenemos como teléfono rojo, abierto. No sé si me atrevería a decir que como que por primera vez en la gestión se da la situación de que muchos medios comunitarios y de pueblos indígenas tienen nuestros celulares, nos pueden whatsappear, contestamos cosas, tienen el email abierto. Eso es bien moderno, ¿no?, que los propios comunidades alcancen a su propio medio de comunicación, pueblos originarios. Es como un fenómeno muy reciente, gracias a esto, ¿no? Sí, pero también, mira, tenés ese fenómeno reciente, pero también tenés una lucha que tuvimos que dar respecto de algunas de algunos medios de comunicación de pueblos indígenas que no tienen la posibilidad de tener una factura electrónica, claro, porque el señor que les vendió el perfil de aluminio tiene una factura de papel. Claro. Entonces, bueno, logramos que se aceptaran esas facturas de papel con el CAE correcto, etc. Claro, usted también tiene que andar de así, ¿no? Haciendo... No, claro, porque hay gente que traslada en un por ahí en un carro, y ese carro como con una, un caballo, ponele, y cómo le da una factura, ¿no? También en ese sentido conseguimos que, por ejemplo, el Banco Nación a los pueblos indígenas no les cobre todo lo que sería mantenimiento de la cuenta, por el solo hecho de ser naciones preexistentes, ¿no? No solamente para Fomeca, sino para todo lo que necesiten hacer. ¿Eso se fueron dando cuenta en el andar? Obvio, o sea, claro. Empezaron a decir, che, acá estamos con una exigencia que ahí no la podemos... No la podemos cumplir. No se puede cumplir, no se puede, porque es verdad, hay WhatsApp, hay Zoom, pero hay medios de comunicación que se tienen que trasladar X kilómetro para llegar a un punto donde tengan internet y hacer el Zoom. Entonces, está bueno porque la tecnología está avanzando y nos abarca y nos incluye, pero también hay lugares que están muy dejados, muy lejos de todo, y que cuando esos lugares tienen la iniciativa de tener un medio comunitario, ¡pum!, los recontra apoyamos, claro, para que puedan desarrollarse en ese aspecto también. Porque no es solamente contar una noticia, es también decir, che, el micro viene y va a dejar la valija en la casa de Rosa, por ejemplo, a las 19:40. Claro. Entonces, se usa para eso también. O para dar clases en la época de pandemia, como hicieron muchísimos maestros en el norte de nuestro país, que dieron clase por la radio comunitaria, y los pibes y los niños y las niñas podían escuchar la clase por ahí porque no se podían trasladar a la escuela, ¿no? Entonces es como poner en relieve también la función social de la comunicación, que es lo que los medios hegemónicos no hacen, básicamente. Luis, ¿quería aportar algo? Veía que hacía mucho con la cabeza como diciendo... No, sí, asentía, la verdad. Como compartiendo. La verdad que asentía, bueno, me parecía muy muy muy claro lo que estaba diciendo María. Creo que respecto a la situación actual o coyuntural de la comunicación y en Argentina, tenemos una ley vigente que no se cumple en buena parte, que fue derogada en sus aspectos troncales a través de un decreto. Y creo que es una demanda y una necesidad volver a restaurar el espíritu de esa ley, que además fue parte de la plataforma electoral del Frente de Todos. Entonces me parece que hay que insistir, persistir en esa demanda. Porque además, en todos lados pasa, ¿no? Pero creo que en Argentina, bueno, quizás por lo que uno conoce, ¿no? Pero debe ser en un lugar emblemático donde la cristalización de cualquier derecho es... producto de luchas, sí, previas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el marco de los derechos humanos, y lo vemos también en el marco de la comunicación, ¿no? La ley fue producto de un montón de años de construcción colectiva que se materializaron y cristalizaron en ese instrumento, digamos, de la democracia, el más debatido, pero además recoge años de experiencia. Entonces me parece que hay que seguir insistiendo, no perecer en esa cosa que a veces nos ocurre en el desgano, ¿no? De alguna manera pasamos de un gobierno que era el sí se puede al del no se puede, ¿no? Entonces hay que insistir a que se pueda y construirlo entre todas y entre todos y entre todes, esa herramienta de la democracia, que es la que permite que exista una pluralidad de voces, democratizar la palabra, no por sí sola, sino porque justamente recoge un montón de luchas y en las cuales hay que seguir sosteniéndolas cada día, me parece. Aprovecho, sé que tienen ya una reunión incluso de informativa para aquellos que están ¿no? Buscando información de cómo funcionan los fondos concursales. En un ratito nada más ahí con el ENACON, de hecho anda acá el responsable del ENACON acá a nivel zonal. Y la pregunta que estamos haciendo acá en nuestro programa, que se la traslado y que cada uno me gustaría que la responda, es: llevamos 40 años de democracia como eje de nuestro programa, y le estamos preguntando, arrancaba Martina, me mira como Martín diciendo no, a mí no, ¿cuál considerás que fue la mejor presidencia, o el mejor presidente o mejor presidenta que hemos tenido en estos 40 años de democracia, y por qué? ¿Y qué hora es? Para mí el mejor presidente fue Néstor. Y porque se metió directamente con todos los temas, los juicios a los dictadores, porque bajó los cuadros de los dictadores. A mí me emocionó profundamente la llegada de Néstor y esto, y romper ese silencio y abrir todas esas causas que había hecho Alfonsín en su momento, pero que bueno, claramente no era el momento como para llevar adelante los juicios de lesa humanidad como lo llevó Néstor, pienso eso. ¿Por allá? Néstor y Cristina, y esperamos que vuelva a pasar con nuestra vicepresidenta, que cese la proscripción. Hago una digresión pensando en Paco, en el padre Paco. Actualmente en ayuno, actualmente en ayuno. Afuera de tribunales. Hoy a las 6 hay una convocatoria acá y allá también, obviamente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Y respecto de lo que decía Luis, nosotros salimos por los barrios a trabajar el tema de la prestación básica universal, que es algo que Cristina y Alberto también, el presidente Alberto Fernández, lo han mencionado últimamente en sus discursos. Una prestación que garantizaba perdón, el libre acceso o el acceso a precios a precios pagables de la internet, de la telefonía y de la televisión. Bueno, las cautelares de las empresas grandes han deshecho esta política pública. Nadie puede acceder a esto, a tener un servicio de internet a un precio módico, ¿no? Bueno, nada, respecto de tu pregunta, la ampliación de derechos, Néstor y Cristina, y esperamos que Kirchner se repita. Luis. Sí, también coincido. Néstor y Cristina me parece son indivisibles también como gestión en lo que decían María y Martina, ¿no? La ampliación de derechos, la profundización de un montón de demandas que estaban siempre alejadas de la realidad, ¿no? Parecían como improbables, imposibles, y que se pudieron materializar en políticas públicas. Entonces me parece que ahí hay una presencia del Estado que ojalá podamos recuperar, como decía María, en las próximas elecciones. Gracias por estos minutos. ¿Conocían Viedma algo o no? ¿Nada? ¿Ninguno de los tres? Yo sí había venido, sí, mirá, hace mucho. Bueno, ¿y vos? ¿No? ¿Tampoco? No. Bueno. Muy linda ciudad. Ahí, el tiempito que se quedan, ya mañana tienen que volver a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, ahí vamos a ver. Ahora sé que tienen reunión y todo, pero bueno, en ese marco de agenda, un ratito más para conocer este rinconcito patagónico. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.